continuamos ya cerrando esta transmisión en vivo desde el Espacio Santa Ana en Cerro Cordillera con este Canto para el Cerro, transmitiendo directo desde la Radio Bibliotec. Estamos con un integrante de este espacio comunitario que está dedicado a múltiples cosas y entre ellas el arte y la cultura, por difundir las expresiones en el cerro, y estamos aquí con Felipe Bernal, integrante también de los emblemáticos Torrejas Star, y si es que no cacha, también por ahí voz de La Lechuga Mecánica, una banda de niños que también ha trabajado igual la carrera de ustedes en general, tu carrera y tu, o sea, más que tu trabajo, tu empeño, tu ahínco, qué carrera ni qué carrera, tus ganas de hacer son aquí en el cerro, Felipe, y más que nada con que nos cuentes un poco cómo están trabajando aquí desde el arte y qué cosas están haciendo. Hola, compadre Daniel. Bueno, bacán estar aquí conversando. Hace tiempo que habíamos hablado como por Facebook de alguna cosa. Habíamos conversado de alguna con la Radio Bibliotec. He estado este año, volví a Santa Ana porque se empezó a gestar todo esto, lo que es la sala de música, donde nosotros ya tocábamos antes, pero los chiquillos se ganaron un proyecto y reacondicionaron toda la sala y dejaron una espectacularidad. Un espacio filete y una espectacularidad se la mandaron. Entonces quedó una sala de primer nivel aquí en la quinta región. Yo me atrevería a decir que la quinta región es la única sala que está, es la que tenemos acá en Santa Ana. Claro, una sala seca. Sí, eso es una idea. Ideas que tenemos ya de hacer sesiones con los cantautores, con bandas de acá. Es unas pequeñas cápsulas para que se dé a conocer esta sala, porque está apagallado por ahora. Está calladita, entonces tiene que sonar, tiene que meter ruido, porque es una sala bacán y como es una sala de ensayo, nosotros estamos tirándola así también porque es un área productiva del espacio, entonces estamos arrendando la sala, pero le bajamos los precios, hicimos un pequeño estudio de mercado. Entonces cachamos que las salas están a 4.500, 5 lucas, ¿cachai? La hora, entonces nosotros la bajamos a 3. Una tremenda sala a 3.000 pesos, cualquier músico, bien, claro. 3 lucas te gastas en, claro. Y también, claro, o sea, se paga 6 lucas que una sala en 6 lucas, aquí tenéis 2 horas, ¿cachai? En 6 lucas. Y una sala tremendamente buena y que no sé, cualquier músico, los músicos que han venido a ver la sala, como el Luchín Salinas, que está aquí ahora con nosotros, el Pablo Morales. Bueno, sí, la tremenda sala. Yo lo he ocupado para ensayar ya y es filete. Entonces estamos dándole brígido con ese aspecto, que la sala de música es la que se está dando casi todo. Santa Ana está poniendo fuerza con esa sala para que salga adelante, porque el crowdfunding, debo decir que fue un fiasco, que el único aporte que hubo fue de Brasil, pues, entonces puta, ahí como que nos desmotivamos un poco, pero seguimos para adelante, así que vamos bien con eso, hermano, vamos bacán. Bueno, y aparte creo que uno de las cosas, como las donaciones que llegaron, fue una que ni siquiera fue con crowdfunding, fue un vecino que regaló una batería para implementar este espacio, o sea, desde la voluntad de los vecinos, más allá de toda otra impronta, se siguen construyendo las cosas un poco a punta de voluntades y de buena intención, pero accionando también. Claro, pensábamos que lo fuimos con la idea de generar que la gente aportara dinero, pues sí, no fue mal en eso, pero sin embargo la voluntad de dar... Llegó a un compañero del cerro, regalara su batería, y la batería es lo que más. Nosotros estábamos así porque es difícil conseguir una batería. Sí. Estábamos juntando plata para comprar una. Entonces de repente nos llega esta batería del cielo, y entonces la sala ya está en... Del cerro. Caía del cerro. Entonces la sala ya está casi lista para... Donamos, yo pasé mi ampli, unos micrófonos, y estamos listos ya para que la sala empiece a funcionar. Ya está funcionando. Punto entre paréntesis, le contamos a los auditores de Radio Biblioteca que estamos ya cerrando con la obra de un colectivo teatral que se llama Rabia, por eso es lo que escuchan atrás, estamos aquí tras bambalinas, estamos en la parte de atrás de Santa Ana mientras está ocurriendo esta obra de teatro. Bueno, Felipe, pues claro, y bueno, y no solo también es música, pues también es teatro, formación, se quieren hacer hartas cosas en torno aquí en este espacio que ya está más arreglado, que ya está más armadito después de todo lo que pasó, tratar de arreglar para abrir al público, al cerro. ¿Qué se planea aparte de la sala de música como arte y cultura? ¿Cómo ven eso? Bueno, con arte y cultura lo más importante es que no sea solo música, porque como que se tiende a que si vamos a hacer algún evento que sea ya las bandas, los músicos, pero en realidad tenemos que abarcar todas las artes que más podamos y las que más se manejan aquí en Valparaíso, y el teatro es una de las fuertes. Entonces también está trabajando un colectivo, creo que los chiquillos que están tocando, que están actuando ahora, también están trabajando acá. Se está moviendo harto la Sala Negra, va a haber un ciclo de cine ahora en, creo que el 14 o el 15 de julio empieza un ciclo de cine de infantil. Por ahí estuvieron las escuelas de figurines también. Están en la escuela de figurines, las chiquillas de la escuela carnaval, creo que también. Está aquí, entonces igual está movido, harto movimiento. Ahí, no, porque se viene la escuela de cine, eso es lo que, o sea, la escuela, el ciclo de cine infantil. Que, cine se, infantil, sí. Que va a calzar con la escuela, claro, justo claro. La escuela de, claro. Del TAC, con la 60 escuelas. Entonces, y ahí se empiezan a articular entre claro. Los que somos del Cerro. Pues. Oye, Felipe, ya para que dejemos un poco que corra la obra y para cerrar estas transmisiones, que estuvimos aquí toda la jornada en el Espacio Santa Ana, una extensa jornada, pero entretenida jornada, y que les dejé un saludo a todos los amigos de la Radio Biblioteca y del Cerro Cordillera, y invitarlos también a lo que está ocurriendo para sumarse. Bueno, soy Felipe Bernal, ex integrante de Torre Gastar, ahora compositor y vocalista de La Lechuga Mecánica. Pongan la atención que nos vamos para México. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que escucha Biblioteca y todos los que pertenecen a la Biblioteca, que es un trabajo filete de una biblioteca comunitaria en el Cerro, que es la única biblioteca comunitaria en el Cerro. Entonces, ¿hay otra? Ya no me importa. Bueno, son dos. Entonces, igual es filete de que el Cerro Cordillera es un cerro que se articula y se organiza de forma ejemplar, creo yo, en Valparaíso. Entonces, que sigamos para adelante y todo aporte es bueno. Entonces, si ustedes se quieren acercar a Santa Ana, a la biblioteca, al TAC, a todos esos lugares, cualquier aporte siempre es bien recibido y bacán. Gracias por todo lo que está haciendo. Y una cortita, mira, nosotros siempre tenemos unas cuñitas que pasamos y que dicen, yo escucho Radio Biblioteca. Y hola, soy Felipe Normal y yo escucho Radio Biblioteca. Y esa después la pasamos en la continuidad, incluso la podemos pasar antes que pongamos tus temas. ¿Cachai? Entonces, sería... Hola, soy Felipe Bernal, compositor de La Lechuga Mecánica y Los Cabrócolis, ex integrante de Torreja Star. Yo escucho Biblioteca TAC. Ya, con eso cerramos, cabros. Nos vamos y cerrando esta transmisión, también vamos a colgar ahí unos audios de lo que fue la obra de teatro que se llama Rabia, y cerramos esta transmisión en vivo desde el Espacio Santana, el canto para el Cerro. Aquí seguimos cubriendo los espacios que se abren para la gente. Saludos.